días para todos. Quiero saludar a la ministra de Gobierno, doctora Laura Palma, muchas gracias por acompañarnos, a los diputados que están acá presentes, a los directores de Cultura, de los distintos municipios que nos acompañan, artistas que están acá presentes, por supuesto a las personas que me acompañan, Giselle, Eduardo, Marcela, Sonia, muchas gracias por estar acá. Y he dejado para el final a la familia de Mario Pérez, a su mamá y a sus hermanas, que la verdad que es un honor para todos nosotros que ustedes nos están acompañando. Sin duda que este es un merecido aplauso, porque sin duda hay un trabajo de la familia detrás de lo que hizo Mario, ¿no? Yo así le contaba a su mamá y a sus hermanas que tuve dos veces con él, ¿no? Y lo conocí con un almuerzo que invitó justamente Leo Ciere, también le agradezco que esté acá, y me impactó de él, más allá de sus obras, impactó su humildad. Y la verdad que, digo, me impactó porque era un hombre que había recorrido el mundo, que tenía mérito suficiente para tener otra forma de ser, otra manera de ser, pero sin embargo su humildad era increíble. Realmente reflejaba en eso la calidad de persona que fue Mario, que nos dejó siendo joven, pero que, como se ha dicho acá, ha dejado un legado increíble. Y nosotros, siguiendo con este concurso artístico, que ya hace muchos años que viene llevando adelante la Cámara de Diputados, nosotros queremos que haya muchos Mario Pérez, que haya muchas personas que puedan desarrollar su arte, que puedan expresar eso tan lindo que es el arte, puedan expresarse, puedan desarrollarse. Y no solo aquellos que ya lo ven haciendo profesionalmente, por decirlo de alguna manera, pero que tienen trayectoria, sino también aquellos amateurs, que muchas veces piensan o suponen que sus obras son menores porque hace poquito que empezaron, porque llevan poco tiempo, y sin embargo nosotros queremos que participen porque tal vez sus obras son buenas obras y seguramente les va a servir también para ir fortaleciéndose, ir aprendiendo, ir recorriendo este camino. Es un camino sin duda difícil, que es poder trascender a través de las obras que cada uno de los artistas realiza. Así que yo quiero felicitar a todos, a todos los que están acá, han sumado su granito de arena para que esto sea factible, para que esto sea posible. Va a haber un jurado muy calificado que va a resolver y estudiar cada una de las obras para que realmente se premien a las mejores, pero nosotros no solamente nos quedamos con aquellos que son premiados y ganan el concurso, sino nos quedamos con todos los que participan, porque ya el hecho de participar creo que es muy importante, poder exponer esas obras en diversos lugares que son visitados por muchas personas, y poder ser parte de la cultura de la provincia de San Juan no es poca cosa. Así que a todos los participantes, a todos aquellos que vayan a participar, nosotros se los agradecemos de todo corazón. Bueno, a seguir trabajando juntos para que haya muchos concursos como este, para que nuestros artistas estén contenidos, y para que San Juan sea un polo cultural importante, como lo es y como debe seguir creciendo, un polo cultural importante dentro de la República Argentina. Que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias por estar aquí.